todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Hoy, cubriendo el espacio de la compañera Romy Silva, la compañera profesora Romy Silva, que por razones laborales, de ocupaciones, no puede estar hoy con ustedes. Y bueno, siguiendo con los temas que traíamos, lo primero... Yo dije que íbamos a estar pesados esta semana con este tema y lo vamos a estar. Este sábado estamos conmemorando los 51 años de vida del Movimiento 26 de Marzo. Lo hacemos de una manera distinta. Generalmente se hace la conmemoración con un acto central, pero esta vez, y fruto de todo el tiempo que hemos vivido con las dificultades de funcionamiento, bueno, con los desafíos militantes que se nos plantearon desde fines del año pasado hasta ahora, y teníamos la necesidad de recuperar el vínculo con los compañeros de manera orgánica, y tenemos, por tanto, a las 2 de la tarde el sábado un plenario nacional, que como ya le hemos dicho e informado a los compañeros, vamos a tener en este plenario un informe central de apertura. Y luego va a haber trabajo por frentes definiendo planes de trabajo. Precisamos organización, planes de trabajo, acción concreta en la calle con la gente, saliendo ya a ganar espacio en la cancha. Y después del plenario, que cierra obviamente con las conclusiones, a las 6 de la tarde, acto aniversario, en la Fonoplatea, esto va a ser todo en la Fonoplatea Gustavo Nossetti, en Convención 1165, y en el acto, bueno, tendremos un saludo del compañero maestro Gonzalo Abella en nombre de la Unidad Popular, y por la dirección del Movimiento 26 de Marzo estarán haciendo uso de la palabra el compañero Gonzalo Martínez y la compañera profesora Romy Silva. Para nosotros es una instancia muy importante, y lo repito, a las compañeras y los compañeros. Sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, hemos estado estos días hablando con los compañeros, bueno, a veces hay una changa el sábado, del interior se complica para venir, el tema económico, temas laborales, les pedimos a todos el máximo esfuerzo, esta vez y esta vez en el año, para reencontrarnos, para juntarnos, para poder realmente definir esos planes que nos van a orientar en el trabajo hacia el futuro con los grandes objetivos que ya están planteados. Y luego, bueno, repetimos, esta mañana de temprano nos estamos contactando con compañeros, con gente que hace tiempo de repente no conversamos, y bueno, se va generando esa cadena y cada compañero debe salir a reencontrarse con los otros compañeros para poder en este sábado tener una instancia de superación, de trabajo y de perspectiva. En el plano político, bueno, yo no, ya no me aguanta más porque esta es la última audición que me toca esta semana. Seguiré en el mano a mano y en la comunicación con todos insistiendo en este tema. Pero la expectativa es poder salir de este plenario con un nivel superior de organización, ya con planes concretos para cada agrupación, para cada departamento, para cada frente de lucha, y al otro día, al lunes siguiente, que se note ya en la calle la presencia organizada de nuestros compañeros. Ayer hablábamos de las convocatorias permanentes al diálogo, que aparecen ahora desde la oposición, entre comillas, política, sobre todo de dirigentes importantes del Frente Amplio, reclamando al gobierno una mesa de diálogo. Cuando el gobierno anuncia una arremetida dura. Lo que hay que prepararse es para la lucha. Quienes están en el Parlamento, para la lucha a nivel parlamentario, la lucha a nivel social, en los sindicatos, en la calle, en los barrios. Ir a dialogar está planteado ya como una preacuerdo en donde capaz que pintamos un poquito, maquillamos un poquito a Frankenstein y Frankenstein entra por la puerta grande. Ese no es el cambio. Hoy Daniel Astori en la diaria, un hombre que además no quería el referéndum, plantea que el referéndum legitimó a la oposición y que hay que salir a... que hay que ir a dialogar, que el gobierno tiene que dialogar y en particular, obviamente, allí está el paquete de la reforma de la seguridad social. Nosotros planteamos, esta es una hora de lucha. Y hablando con gente que no es de la Unidad Popular, ni del 26 ni de la Unidad Popular, están con la sangre en el ojo y dicen, bueno, la verdad que quedamos ahí por tanta vacilación, por tanto retroceso, hay que salir a la calle, hay que parar esto. Porque viene y viene en serio. Entonces, nosotros tenemos que realmente alertar sobre esta línea que se ha trazado, por lo menos mayoritariamente, el Frente Amplio, que además se adjudica, como era esperable, todo lo que tuvo que ver con la batalla contra la LUC. Un poquito exagerado, más bien, que allí votaron mucho más de la mitad de la LUC. Pero bueno, no me quería extender en esto, quería reafirmar algo que dijimos ayer y para la Unidad Popular el camino es otro, el camino es el de la lucha, el de organizar fuerzas para salir a enfrentar esta ofensiva privatizadora que se viene y que tiene un eje, pero no solo eso, acá vienen a avanzar en la reforma educativa, acá vienen a avanzar en la política privatizadora, acá vienen por la seguridad social. Queríamos decir además que, entre las cosas que se van conociendo, cada paso que damos es la reafirmación de la necesidad de levantar el programa de la izquierda que encarna la Unidad Popular. Porque la realidad va desmintiendo todas las vallas que nos pusieron. El tema de la vivienda, ¿no? El Plan Nacional de Vivienda Popular que nos lo vetaron en el Senado, con complicidades multipartidarias. El tema de la vivienda es una herida abierta que tiene el pueblo uruguayo. Cuando escuchábamos ayer en la radio notas sobre el tema asentamientos, cuando vemos las propuestas que vienen desde el Poder Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, acá, no sé cuántas viviendas iban a construir, 70.000. A ver, todo quedó por el camino. La vigencia de ese proyecto. Pero voy a una cosa que, la verdad, nos indignó cuando leímos la noticia. Hace pocos días sale publicado en la prensa que la empresa alemana de transporte ferroviario, que es la que está, la que le va a dar el servicio a UPM, en el tren de UPM, una empresa de origen alemán, pero que opera a nivel mundial, está planteando un proyecto que obviamente es bienvenido por el gobierno y seguramente por el conjunto del Parlamento para extender el transporte de carga ferroviario a todo el Uruguay. Y plantea esta empresa, que conoce del tema, que es un gran negocio y una gran ventaja para el Uruguay, un gran negocio para ellos. Vamos a ver qué queda para el Uruguay. La Unidad Popular en el Parlamento presentó un proyecto de ley que planteaba la recuperación, la reinstalación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos de AFE. Que hoy ya de AFE no queda ni el recuerdo, no sé qué es lo que queda de AFE. Y yo quisiera, porque bueno, tuvimos la oportunidad de presentarlo, hoy lo presentamos en la Cámara de Diputados y fuimos a fundamentarlo a la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Y tengo la idea que hasta en una sesión en la que estaba el propio Ministro de Transporte, En las actas de la comisión debe estar lo que se argumentó en contra de ese proyecto. Por parte de algunos que aventuraron y dictaminaron con un tono casi académico que el transporte ferroviario ya era cosa del pasado y estaba perimido. Obviamente, ¿no? Amigo de todas las empresas de transporte carretero que hay en el Uruguay y en el Cono Sur, ¿no? No querían ni escuchar hablar del transporte ferroviario, menos en manos del Estado. Ahora viene una multinacional a hacer su negocio sobre una base lógica. Es imprescindible el transporte ferroviario en un país que aspira a desarrollar su producción, a interconectarse realmente y hacerlo además de una manera económica que no contamine. Teníamos razón cuando lo planteábamos. Y teníamos razón en plantearlo, y vamos a dar esa batalla y se mantendrá en el programa, que sea hermano del Estado. Porque ¿qué pasa? Cuando viene esta multinacional y te dice, bueno, te instalo el transporte de carga, lo va a hacer de acuerdo a sus intereses. Establecerá aquellas líneas que le sean más rentables o que le sirvan en algún con alguna visión de contenido estratégico de qué interés tienen en qué materias primas salgan. En tanto que un país soberano que apueste al desarrollo de la producción en beneficio del pueblo y los trabajadores, tiene que hacer un plan de integración nacional, de integración y de interconexión a nivel nacional que atienda a las necesidades de repoblar la campaña, que apunte obviamente a fortalecer un proceso de reforma agraria. Yo recuerdo cuando hicimos la presentación que un compañero ferroviario que acompañaba el sindicato ferroviario del Uruguay, uno de los dos sindicatos que había, que planteó, no habrá reforma agraria si no tenemos el transporte ferroviario de carga al servicio de esa reforma agraria. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando, que estoy hablando hoy, el tren de carga, el tren, con la realidad que tenemos? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque cuando se nos casi ridiculizó por pretender reflotar el transporte ferroviario y se nos quería hacer creer que en el mundo eso ya no estaba más, cuando cualquiera que se informe de lo que pasa en el mundo desarrollado, el transporte ferroviario es la base, el eje central de lo que es el transporte de mercancía y de carga. Hoy en el Uruguay una multinacional viene a sacar patente con esto y sin duda, con el favor de estos gobiernos, se va a llevar la parte del lobo. Más que nunca vigente el programa de la izquierda, más que nunca vigente los proyectos que presentamos con Comunidad Popular, que están esperando la vuelta de la izquierda al Parlamento y a la lucha en general para que se levante con fuerza un programa al servicio de los intereses populares. Vamos dejando por acá y bueno, nos encontramos todos el sábado en la Fonoplatea. Los compañeros del 26 en el plenario, todos los amigos en el acto, para tomar aliento y arrancar los caminos que nos están convocando para dar la batalla en defensa de la izquierda, en defensa del pueblo y para parar esta ofensiva neoliberal que la vamos a sentir en estos días nomás cuando se termine el precio referéndum del combustible y venga el precio del gobierno de la derecha. A prepararse para el cimbronazo, a juntar fuerzas y a luchar. Nos reencontramos mañana, se reencuentran mañana ustedes aquí en la 36 con la audición del Movimiento 26 de Marzo.